desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. No te pierdas este y todos los viernes a la 1 de la tarde por Amor a Ti. Ya tú sabes, un programa para despertar conciencias, conducido por el pastor Johnny Quintero de la Iglesia Comunidad de Amor, por Radio Tiempo, todo el tiempo, 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy buenas tardes a todos mis radiotiempistas que están sintonizando su programa Por Amor a Ti, por Radio Tiempo 1200 AM, la emisora ubicada en Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos con ustedes bajo la dirección general Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Noel Rodríguez. ¿Y quién les habla? Su pastor, Johnny Quintero. Me refiero a tu pastor porque, bueno, tú me estás escuchando en la radio. Y te puedo pastorear desde acá, ¿no? Te puedo dar mensajes. Yo sé que tú estás escuchando, que estás pendiente. Este es un programa variado, como se habrán dado cuenta. Y usted puede participar cuando le interese algún programa. Usted, las líneas pueden estar abiertas. Usted puede llamar a la emisora al 730-1579. O también puedes hacer tus preguntas, porque el tiempo en la radio es corto. A veces sabemos que no podemos ampliarnos o explicar alguna duda que tú tienes, que tú ahí me estás escuchando y dices, caramba, escuché esto, pero no lo entiendo. Y así es, pero puedes mandar por mensaje de texto tus dudas al 0426-401-3714. También nos puedes llamar al fijo al 0212-514-9059. Es importante porque yo entiendo. A veces yo también he sido como ustedes, radiotiempistas. Y a veces tengo dudas sobre algunas cosas. Y no puedes llamar de pronto para preguntar, bueno, ¿qué quiso decir con esto o con lo otro? Ya que este es un programa que está para despertar conciencias, para aclararte aquello que tal vez tú no entiendes, o que tú nos puedes tal vez ayudarnos a entender, porque nos retroalimentamos. Estamos ubicados en la Avenida Libertador, a la altura de Plaza Venezuela, por la estación Plaza Venezuela. Residencias La Carlota, piso 6, oficina 6C. Ahí puedes, si quieres, asistir los domingos. Te vamos a recibir muy bien los domingos a las 10 de la mañana. Y en el estado Vargas estamos en la iglesia Pasión de Cristo, en el sector 4 de Santa Dubigis, frente al aeropuerto, parroquia Urimare, iglesia Pasión de Cristo, Cate a la Mar. Ahí los cultos comienzan los domingos a partir de las 4 de la tarde con el pastor Luis Rodríguez y su esposa Luz. Los pueden ubicar al 0426-219-4060. Y bien, hoy es un día especial, hoy es un día de feriado bancario. Este es un programa que también se dedica a resaltar los valores patrios, a resaltar nuestra venezolanidad y también haciendo servicio público. Así que si tú quieres llamar, llama a la emisora. Si necesitas algún medicamento, alguna ayuda, oración también. ¿Por qué no? Todos necesitamos en un momento dado oración. Y hoy, como es feriado bancario, debemos recordarle que los puntos de venta van a estar funcionando normalmente hasta el domingo a las 6 de la tarde, aunque algunos bancos ya han anunciado que a partir de las 9 de la noche del domingo los puntos de venta van a dejar de funcionar hasta las 5 o 6 de la mañana del día lunes. Así que estamos en tiempo de reconversión monetaria. Tomen su chuleta, vean cómo es el asunto, porque todos estamos en eso. Gracias a Dios estamos pues confiando, porque tenemos un Padre Eterno que rige todo y Él tiene todo bajo control. El lunes, acuérdense que es feriado por decreto presidencial, y el martes pues vamos todos a estar en la normalidad, pero con una nueva moneda. Así que debemos ser positivos, proactivos, alegres, esperando pues este nuevo cambio histórico para nuestra nación. Pasando la reconversión, nos vamos a indicarte que tú nos puedes ubicar a través de las redes sociales, por Twitter e Instagram. Tú escribes ahí @iglesiacdaamor. Y por Facebook nos puedes buscar como Iglesia CDA Amor. También nos puedes estar viendo por YouTube en el canal de la emisora Radio Tiempo en Vivo, y también por la www.radiotiempo.com.be. Nos pueden estar escuchando en todas partes del mundo. Y en diferido, estos programas están siendo colocados en la página web. Y si tú no tienes tiempo el día de hoy, no pudiste, se te olvidó escuchar el programa, tú te metes después en la página web, escuchas el programa en diferido, incluso lo puedes bajar, lo puedes guardar si en realidad el programa para ti fue de edificación, de aliento. Lo puedes quemar en un CD, en un pendrive, lo puedes regalar, en fin, tú puedes hacer con el programa para tu beneficio como tú quieras. Es libre, no tiene por decir que pedir permiso, ya que estamos para la edificación de la iglesia. Y es una maravilla los tiempos modernos que estamos viviendo, porque antes yo recuerdo, y esto tiene que ver mucho con el tema que les voy a tocar hoy, antes yo recuerdo que escuchábamos la radio, sobre esta también, que era una emisora que en mi niñez tocaba música clásica, pues teníamos una grabadora de cassette y con unos botones, ¿no? Y estábamos pillando ahí las canciones de moda en el momento. Y le dábamos, taca, taca, taca, taca, taca, y a veces se nos reventaban las teclas de tanto darlo, sobre todo yo que soy un poco perfeccionista, no quería que se me escuchara el clap cuando estaba grabando el programa o la canción que me gustaba en el momento. Ahora, usted debe estar esperando lo que ya es norma en este programa. ¿Qué sucedió un día como hoy? Bueno, tenemos varios acontecimientos. Lástima que no me acompaña mi amigo Omar Figueroa, mi amigo pastor, porque es bueno cuando estamos dialogando. y no voy a dialogar contigo, que tú que me estás escuchando ahí del otro lado, tú te puedes hacer la ilusión que estás aquí en cabimas, en cabina, perdón, no en cabimas, en cabina. Y voy a indicarte, a ti que me estás escuchando, en 1740, en Roma, Próspero Lorenzo Lambertini es elegido papa y toma el nombre de Benedictino XV. En 1883 se presenta el himno nacional de la República Dominicana. Felicidades a todos los dominicanos. También me congratulo a la familia que está allá, a los amigos, a los cristianos que me están escuchando allá en esta isla preciosa. En 1982 en Alemania comienza a comercializarse el Compact Disc, o sea, lo que llamamos LCD, imagínense, que ya casi no se ve porque se está usando son los pendrives y otros medios de almacenamiento. Pero los que tienen ya su CD ahí guardado en tu casa, pues sabrás que fue en 1982 que en Alemania se comenzó a comercializarse. Por cierto, recuerdo la primera vez pasando yo por Sabana Grande. Hay, sin decir nombre, hay una tienda comercial que todavía existe que vende long play, vendía long play, después CD. Cuando yo vi los primeros CD, hoy quedé encantado porque yo recuerdo que primeramente te grababan, era música clásica. Nacimientos. En 1807 nace Andrés Ibarra, político venezolano. En 1899 nace Ramón Ocando Pérez, fundador del movimiento SCAO en Venezuela. Un saludo a todos los SCAO, a los Boy SCAO, a los que son lobatos, a los que van subiendo. Yo recuerdo mi tiempo de lobato. Nos reuníamos por allá, por Prado del Este. En 1919 nace Rafael Alonso Rabar, militar y empresario venezolano. Y alguien muy importante que le ha dado grandes satisfacciones al venezolano. En 1923 nace Carlos Cruz Díez, artista plástico venezolano. En 1927 nace Tomás Polanco Alcántara, escritor y político venezolano. En 1942 nace un personaje que es muy actual y tiene que ver con nuestra política, Roy Charleston. Un saludo y un feliz cumpleaños. En 1947 nace un personaje que es muy recordado por todos nosotros. Nace la política venezolana Blanca Ibáñez. En 1952 nace Nelson Piquet, piloto brasileño de la Fórmula 1. En 1954 nace Antonio Ríos, músico argentino que ha estado últimamente enfermo, lo van a operar, muy famoso por esos lados porque toca cumbia, tecnocumbia y todo este estilo de música. Y alguien muy querido por el público, o muy querida, digámoslo así, por el público venezolano, en 1972 nace Chiquinquirá Delgado, presentadora venezolana. Ahora sí, nos vamos a los fallecimientos. En 1850 nace José de San Martín, militar y libertador argentino. Un saludo a todos los argentinos que me están escuchando en esta tierra y también allá en la Argentina. Tengo hermanos en Cristo que han emigrado a esta gran nación y un saludo y felicitaciones por el nacimiento de este prócer de la independencia latinoamericana que se dio. Un abrazo y un saludo con nuestro libertador Simón Bolívar en Guayaquil, Ecuador, cuando se entrevistaron para sellar la independencia de toda nuestra América. En 1869, nace Wenceslao Urrutia, político venezolano, fallece. Estamos en los fallecimientos. En 1899, Manuel Vicente de las Casas, militar venezolano. En 1900, muere Raimundo Andueza Palacio. Fue presidente de Venezuela número 24. Así que ya hemos anunciado los fallecimientos. En este caso, José de San Martín, que falleció un día como hoy, no fue que nació. Bien, también tenemos en nuestra memoria un fallecimiento de un personaje que recordamos, hija de pastor, de un gran predicador, la persona que estamos hablando fue Aretha Franklin. Murió el día de ayer. Pero ¿por qué la nombramos hoy? Aparte de, bueno, hacer un póstumo homenaje a la persona que nos deleitó con sus canciones, es para, si muchos no lo sabían, ella era hija de un pastor, de un predicador bautista. A ella murió a los 76 años, le diagnosticaron cáncer al páncreas, pero le diagnosticaron el cáncer en el año 2010. Y aún así, su última presentación fue justamente hace un año. Ella era hija del predicador Clarence Lebaum Franklin y su mamá se llamaba Bárbara. Su madre la abandonó desde muy pequeña, abandonó el hogar, así que ella se crió en este ambiente eclesiástico, en este ambiente de la música soul. Le llamaba la reina del soul. Y bueno, pasó por muchas circunstancias en su vida. Usted puede ubicar su biografía y la puede leer. Ella canta preciosamente, no la pude escoger para ponérselas a ustedes porque dura mucho tiempo, como 8 minutos, 10 minutos la canción, pero ella canta muy de una forma sublime, esplendorosa, lo que es sublime gracia, que para todos nosotros los cristianos conocemos esta canción, sublime gracia. Tal vez más adelante podamos tener una oportunidad de dedicar este espacio a poner ciertas músicas, ciertas canciones cristianas que nos llegan al alma. La verdad que la voz de Aretha Franklin, la voz que murió, pero creemos nosotros que ella debe estar en la presencia del Señor independientemente, porque cuando tú crees y aceptas al Señor, Él hace algo muy bueno por ti. Él te limpia de todo pecado y creemos que debe estar en la presencia porque ella conoció el Evangelio. Y en honor a ella nos vamos a nuestra primera pausa musical y vamos a poner una de las canciones que la llevó a la fama. Pero antes de poner la canción, yo quiero... porque me preguntaron, me dijeron, oye, qué curioso, ¿no? Pues tú tienes un programa y a veces pones música no cristiana, bueno, popularmente como llaman ahí música mundana. pero yo quiero leerles para que todos entiendan. La música, o sea, el sonido es un don que el Señor nos da. Él dio los dones. Él da un don y Él no revoca el don. Lo que tú haces con el don, o se lo dedicas al mundo, en el sentido propiamente que se lo dedicas al enemigo, o se lo dedicas al Creador. Pero hay un versículo bíblico que yo siempre uso para muchas cosas, que es Filipenses 4:8-9, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Y hay canciones que se le canta al mundo. Recuerden que el Señor también le pide al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los preserves de él. Entonces, nosotros ponemos música con valor, música que te inspira y te llena el alma y te provoca vivir, porque nosotros somos creados con la música por dentro, diría yo. Y cuando tú escuchas una música, empiezas a mover el dedo, el pie, hay música que te tranquiliza. Claro, cuando cantas al Señor, tú te inspiras y lo adoras, porque el Señor quiere que le adoremos. Pero también hay canciones con inspiración y letras positivas, en positivo. Y esta canción de Aretha Franklin, ella habla del amor, de que ella, en la traducción, se entrega a su amor, lo ama. ¿Cuánto quisiéramos tener una pareja que nos ame, que vivamos con él hasta que el Señor nos separe, o sea, la muerte? Hoy en día la gente se casa y se divorcia a los 2 meses. ¿Para qué te vas a casar si te vas a divorciar? Para eso entonces existen los consejeros matrimoniales. Hay muchos matrimonios que están en crisis. Sin embargo, ella con esta canción nos habla de ese amor profundo que sentía por su pareja y que le pedía a esa pareja que sintiera ese mismo amor por ella. Y estoy casi seguro que ella hubiese querido terminar su vida con el amor de su vida, como todos nosotros, hasta que la muerte nos separe. Pero este no es el título de la canción. El título de la canción está en inglés, pero usted la va a recordar muy pronto. Con Aretha Franklin nos vamos a una pausa musical. Man, I wake up before I put on my makeup. I stay a little prayer for you, and while combing my hair. Estás en sintonía de Radio Tiempo 1200 AM. Muy bien, Radio Tiempista. Espero que les haya encantado esta canción y bueno, les trajo recuerdo que tiene que ver mucho con el tema actualmente. Nos reportan sintonía desde las riberas del Orinoco, riberas del Onoto, Caricuao, el señor Fran Piñero. Gracias, Piñero, que el señor pues te guarde, te bendiga. Vamos a estar pendiente. Él me pregunta que en qué parte de las escrituras aparece o nombran la estrella de David. Pues te voy a mandar en este un poco más rato en qué parte de las escrituras por mensaje de texto aparece la estrella de David. Debes tener alguna curiosidad al respecto. También me escribe a una persona, pero no me dice su nombre, y quiero pues que todos los que me estén escuchando me apoyen en oración por esta persona. Ella tiene una hija que está muy agresiva y es un poco peligroso para su estado, ya que ella está embarazada y está apartada de los caminos del Señor. Ella no quiere congregarse, pero la persona no me dice su nombre, ni quién es, ni dónde están ubicados, pero cumplo con informar esta petición de oración. Si usted está en Caracas, supongo que la persona que me escribe es una hermana en la fe, pues si estás en Caracas, yo te pido que me llames para que me platiques, me hables un poquito más del problema, y vamos a orar por tu hija para que se congregue de nuevo. Solamente en el Señor es que podemos tener paz. Y ya comenzamos la segunda media hora, prácticamente se nos va el tiempo, pero yo quiero hablar de un tema muy importante hoy también y que tiene que ver con todos nosotros. Acabamos de escuchar la canción de Aretha Franklin. Cuando yo me enteré ayer y escuché esta canción, pues me remonté a los tiempos cuando yo era niño y pues me recordaba cuando nuestras empanadas valían un mediecito, las navidades, en fin, era la época del 67, la época cuando hubo el terremoto de Caracas y 68 y todo eso. Y a veces nosotros los seres humanos tenemos esa nostalgia de que siempre estamos creyendo que todo tiempo pasado fue mejor. Y decimos, wow, pero no te quedas asombrado que lo que estamos viviendo. Y decimos nosotros, creemos nosotros que nuestra generación fue mejor que la generación actual. Sin embargo, la palabra nos dice que no es de sabio estar recordando el pasado. Cuando yo leía esto en Eclesiastés 7:10, que dice, no ayores viejos tiempos, no es nada sabio, o sea, no es de sabio. Pero yo me reventaba la cabeza y decía, pero ¿por qué el Señor dice eso? Si la verdad es que todos nosotros hemos tenido en nuestro pasado momentos felices, pero también hemos tenido tiempos tristes. Casi siempre cuando recordamos el tiempo pasado, recordamos aquello bonito, aquello agradable, y decimos, ay, pero ya no existe. O sea, quisiéramos recordar esos tiempos cuando había el trencito en el Parque del Este. Y entonces decimos, ay, pero ya no existe, ese tiempo era mejor. No es verdad, no es de saber. Primero, también cuando recordamos el pasado, lo recordamos porque queremos cambiar nuestro futuro. Pero eso es imposible. ¿Ustedes se acuerdan esa película Volver al Futuro? Parte 1, parte 2, parte 3. Yo no recuerdo haber visto la parte 3, pero incluso creo que está en proyecto una cuarta parte. Ya estos personajes están, claro, maduros. Esta película estuvo en cartelera en los años 80, imagínense, en esa época, Volver al Futuro, veíamos a este científico con esa cabellera media, parecía un científico loco. ¿Y cuánto de nosotros quisiéramos regresar al pasado? Y decir, oye, si yo volviera a nacer, ese es un dicho de muchas personas, si yo volviera a nacer, no haría esto, no haría lo otro, no haría aquí, no haría allá. Y no es sabio pensar así, porque el Eterno, nuestro Padre, nos dice, y te quiero leer en Isaías, lo que dice Isaías 43, versículo 18, y te lo voy a leer en la Nueva Versión Viviente. Él dice, nuestro Eterno dice, pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que yo voy a hacer. Si tú ves el contexto, él habla le habla a Israel, le habla a un país que por sus pecados siempre estuvo pues disciplinado. Pero él le dice, yo voy a derrotar al ejército de Babilonia. Olvida todo lo malo que te pasó. Y es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros a nivel personal. Olvida. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en primera, nos dice en Juan, que todo aquel que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, pasa a ser nueva criatura. Y te dice, he aquí todas las cosas pasaron. Todo es hecho nuevo. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos no podemos entender esa primicia o esa palabra de bendición cuando nos dicen que todo es nuevo. Pero cuando tú te ves, tú dices, pero yo sigo teniendo los mismos recuerdos de antes y este es mi mismo cuerpo y yo sigo envejeciendo. Y tengo los recuerdos. A veces quisiéramos, Señor, quiero olvidar. Quiero que me borres todos los recuerdos de mi mente. Y no, Él no lo va a hacer. Porque tú tienes que enfrentarte a ese recuerdo para poder ser sanado. Tú tienes que decir, sí, reconozco esto, acepto esto, no acepto esto, o sí acepto esto, para que el Señor, por medio del Espíritu Santo, empiece un proceso de sanidad en tu vida. Pero para que Él empiece un proceso de sanidad en tu vida, tú tienes que perdonar. Ahora, también nos dice, Primera de Juan 1:9, que si alguno de nosotros tenemos pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Es que eso es lo que nosotros tenemos que entender de nuestro pasado. Nuestro pasado existe en nuestra mente. Sobre todo aquel pasado cuando hemos cometido errores, cuando hemos desobedecido a Dios, cuando hemos desobedecido al Espíritu Santo, al mismo Jesús. Hemos desobedecido la palabra. Pero si tú realmente te arrepientes de eso, el Señor dice que tus pecados, por más que sean rojos, como el carmesí, Él los va a volver más blanco que la nieve. Y que le va a poner una es como cuando tú agarras y pones una piedra pesada con todos tus pecados y lo lanzas al mar. Y esa piedra se hunde, ahí queda. Dice que el Señor no se va a acordar más de ese pasado. Para el Señor no existe ese pasado pecaminoso. Si no existe ese pecado pecaminoso, ¿por qué te estás torturando? ¿Por qué le estás dando cabida a ese pecado? ¿Por qué? Entonces, ahí es cuando el Señor nos dice en la palabra que no es de sabio, en Eclesiastés 7:10, no añore los tiempos viejos, no es nada sabio. Cuando nos dice también que no añore, a veces añoramos tiempos positivos, tiempos chéveres. Oye, ¿te acuerdas cuando íbamos al colegio? Y en fin, no había tanta delincuencia. Pero yo te voy a decir a ti, eso es cuando tú te acuerdas de ese momento tuyo, exclusivo. Pero hay gente que no pasó por lo que tú pasaste. Y a ellos sí los atracaron. Les pasó muchas cosas negativas. Ahora, te digo, ¿para qué recuerdas el pasado si no lo vas a poder revivir tampoco? No vas a poder traer el pasado al presente. Yo te digo con toda sinceridad, o sea, yo no quisiera volver a un pasado. Por ejemplo, si recordamos un pasado, a mí nunca me hubiera gustado vivir en el tiempo de los vikingos. O en el tiempo de la esclavitud. ¿Te imaginas en el tiempo de la colonia, cuando aquí en Venezuela existían los esclavos? Yo no quisiera vivir en el tiempo de la esclavitud, en el tiempo de los vikingos, en el tiempo, porque Eclesiastés nos dice, y Eclesiastés 1:9 nos dice, la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo debajo del sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado, y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que nosotros hacemos ahora. El otro día estaba viendo una serie de Roma, de Julio César. Y cuando tú ves el comportamiento de Julio César, cuando tú ves el comportamiento político en la historia, es lo mismo que pasa hoy en día en el mundo. Y cuando tú ves el comportamiento humano en el pasado, es lo mismo, solamente que en aquel tiempo no había la televisión, no se pegaban viendo telenovelas. Las telenovelas en tiempos antiguos eran el chisme, ¿verdad? Y te decían un chisme diario, o sea, un capítulo diario de lo que estaba pasando en la vida de la otra persona. Entonces, no añores el tiempo pasado. ¿Qué es sabio? Vivir el momento. Ahora, tú puedes recordar tiempos pasados cuando se murió un familiar, alguien positivo en tu vida que te aportó, o un buen profesor que te abrió y te enseñó, te abrió tu mente y te enseñó a vivir positivamente. Pero tú agradeces por eso, tú agradeces. Recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús y le damos gracias. Pero tú te imaginas que Jesús esté muriendo todos los días en la cruz porque nosotros lo estamos recordando y tienes que estar repitiendo el sacrificio. Él ya repitió el sacrificio una sola vez y para siempre. Y lo hizo por ti. Él ya no necesita volver a repetir ese sacrificio por ti. Así que no es sabio recordar el pasado. Y el pasado, si alguien nos hizo daño, lo que debemos es perdonar y seguir adelante. Bueno, estamos en tu programa Por Amor a Ti. Nos vamos a una pausa musical muy rápido. Nos vamos con Marco Antonio Solís. Él nunca te olvida. Hallar solución a tus tantos problemas, si no sabes lo que es en tu vida una noche serena. ¿Cómo quieres llenar tus vacíos con falsas influencias si eres tú justamente quién puede hacer la diferencia? Ay. dale un poco de esperanza a tu tiempo y escucha la voz de tu sentimiento. Te despegues de la programación de Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo. Full sintonía. Radio Tiempistas, ¿cómo están? Ya se nos acaba el tiempo, no se me pongan tristes. Yo sé que ustedes quisieran que este programa estuviera al aire todos los días a esta misma hora. Bueno, estemos orando, ¿no? Estemos orando, pónganse ahí para pues tener este programa de variedades. Estamos hablando de lo que es el recordar el pasado. También hay personas que como que se empeñan, no quieren ver tu parte positiva, no quieren ver tu cambio. Eso nos pasa muchas veces a nosotros los cristianos. A veces cometemos algo que se nos sale en la parte humana y dice, ¿y tú qué dices que tú eres cristiano? ¿Ya? Y tú, no parece. Oye, somos humanos, pero hay personas que como que se deleitan en recordarte tu pasado. Machacan ahí recordándote tu pasado y no ven la parte positiva tuya. O sea, como decimos en buen venezolano, gozan un pullero martirizándote. Yo te digo a ti que me estás escuchando ahí a través de estas ondas hercianas por Radio Tiempo 1200 AM. Mira, cuando alguien te venga con algo, no lo aceptes, no lo aceptes, porque el Señor vino para hacer algo nuevo de ti. Estamos bajo las manos del alfarero. Él te está moldeando. Él te está cuidando, Él te está perfeccionando. A veces nosotros como seres humanos somos un poco lentos en entender lo que el Señor quiere para nosotros, pero Él está ahí, Él es paciente, Él es amable, Él es bondadoso, Él es cariñoso, Él te está constantemente hablando con amor. Él no te condena, Él no te juzga, Él simplemente te dice: Juanito, Pedrito, María, Julieta, te dice, sigue adelante, y te dice, esfuérzate y sé valiente. Este es un versículo en Josué que a mí siempre me ha gustado y lo tomo muy personalmente. Esfuérzate y sé valiente, porque el Señor está contigo. Así que no te me amargues. No te amargues, no te pongas triste cuando la gente no quiera ver lo positivo de ti, no quiera ver lo que hay en ti de bueno. Bueno, el Señor sí lo ve, y eso es más importante. El Señor lo ve. A veces de ti no ven, pero se olvidan de que todos somos humanos. Pero yo tengo a Cristo, en cambio el otro no lo tiene. El otro se puede ufanar, pero el otro no tiene a Cristo, no tiene a un Salvador tan grande. Es que si tú te imaginas lo que es eso, un Salvador en tu vida, Él es el único que debe importar y obedecer lo que nos dice en su palabra, en su Torá, en las Escrituras. Seguimos adelante. Y tú debes es dejarte guiar por lo que el Padre dice de ti, no por lo que la humanidad dice de ti. Él dice que te hizo nuevo, que te va a dar nuevas cosas, que para ti hay bendición, hay bendiciones. Y yo como pastor en este programa, tú que me estás escuchando, yo te bendigo. Yo te bendigo y declaro en el nombre de Jesús, porque todo lo hacemos en el nombre de Jesús, que hay prosperidad para tu vida y que todo lo bueno viene para tu vida. Estamos ya al final. Y este programa quiere tener 1,000,000 de amigos. Este programa quiere que tú seas amigo. Que tú que me estás escuchando seas ese amigo que Dios quiere que seamos todos. Que seamos hermanos. Que haya un mundo mejor. Y nos vamos despidiendo con esta canción, no sin antes decirles que estuvimos con ustedes el pastor Andrés Noguera en la dirección, en la producción Oliver Noguera, en los controles Noel Rodríguez, y quien te habla, el pastor Johnny Quintero. Quiero recordarte y desearte en lo positivo que tengamos una feliz reconversión monetaria. Nos vamos con 1,000,000 de amigos. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar.